que no es para el carnaval ni para la primavera. Hicimos estos disfraces reciclando cosas viejas, con trapitos y papeles, cartones y lentejuelas. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Las chicuchas tan hermosas! Brillan como mariposas y bailan tan rapidito que no pisan las baldosas. Los chicuchos, murgueros, con corbatas y sombreros, entre giro y volteo.